Soy Ezequiel Ariel Andrade. Soy Maliguer. Soy Fernando Mamani Condori. Y yo, Flavia Paredes. Y somos alumnos de grado séptimo A, de la escuela 22. Le queremos contar lo que nuestra escuela está preparando para el bicentenario. Soy Nora Irene Martínez, la directora de la escuela 22 del distrito 19. Para el bicentenario, el acto se va a hacer el 21 de mayo a las 10 de la mañana. Ahí va a haber un lindo acto y durante 21, 22, 23, 24 y 25 va a haber conmemoraciones en las calles, en la plaza. Y estamos esperando a ver si podemos hacer ese día un chocolate con churros.